sucedido en el pueblo de Huehuetá. Era un domingo temprano, Chehue se puso a ensillar, pero no se imaginaba de lo que le iba a pasar. Escopeta por delante, y ahí habla Tacho Quiterio, ponga mano comandante. Entonces contesta Chehue con una voz regular: hombre Tacho, ¿qué te pasa? No tenemos que pelear. Pronto se le acercó y preparó su escopeta y al momento le tiró. Melitón como valiente la llegó al encaramó. Luego que se sintió herido, al momento contestó: de un tiro de 16 que Quiterio le había dado. Están sabiendo las cosas. Vámonos del río para abajo para llevarlo a Vista Hermosa. Lo llevaron esos hombres, hombres de buen corazón, y lo fueron a dejar a casa de los Magallón. Sin dárselo a comprender, buscamos la camioneta para llevarlo a Ometepec. Le hablaron a Salomón, su servicio lo prestó. Ya no aguantó a caminar, en San Isidro murió. Eso ténganlo presente. Esos hombres se murieron por causa de la